Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días. Parece que Rajoy se raja hoy. Y parece que no es tan amigo de Mauricio, porque estuvo solo 48 horas. Y cuando uno es amigo de alguien se queda un poquito más. Igual nos encanta que se raje hoy Rajoy. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, las 8 y 2 minutos y acá estamos, esto es Ruta Alternativa, 102.5, La Colectiva, Radio La Colectiva. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel? Nico ahí en la operación, Caro y Ceci en la producción. Y bueno, ahí está Pablo, seguro. Entre humedades. Entre humedades en Escobar y bueno, sí. Y mejorando de su... Sí, pobre. Exactamente. Sí, con placas y todo, la garganta. Estoy con humedades, nieblas. Estoy medio sugestionado porque leí una crónica del partido Barcelona-Roma, sí, hecha por un diario barcelonés, La Vanguardia. Ah. Y después, si hay tiempo, sí, leemos un pedacito. Ah, bueno. Entonces es todo muy tenebroso, muy horroroso, muy espantoso. En el peor de los sentidos, digamos. Sí, es tan tremendo. Oh, digo, bueno. Bueno, me quedé con esto, sí, ¿no? Acá la niebla se disipa un poquito, parece. Hay vientito. Vieron que hay como una brisa bastante fresquita. Mm. Tenemos 32 de máxima igual para hoy a la noche. Ayer eran las 12. No, para la noche no. Para ahora la tarde. A las para 3 la tarde, de la tarde, sí, va a haber 32. 32. Ayer a la noche, eso quise decir, claro, 27 grados a las 10 de la noche hacía. Sí. No. Y aparte nos asustan con el granizo de sí, la noche. También, ese es el también problema. Sí, cuídense, sí, después de las 5 viene, sí, esto, viene esto, todo, viene esto. Viene todo. Y para seguir en línea nos espantan con nos el granizo. Nos espantan, sí, con, sí, el granizo, sí, sí. Pero bueno, nada, jueves llueve, baja un poco la niebla. Y las mínimas y las máximas también, porque se van a 16 grados, 12 grados, 13 grados, 22 de máxima, igual va a estar agradable, ¿no? Va a estar, sí, un poquito más mejor, sí, por decirlo bien. Buen día para quienes nos acompañan ya desde tempranito. Antes de arrancar ya tenemos algún mensaje, gracias Maxi. Bien, y les pido por favor que me hagan acordar de tirar un pan especial, sí, que preparé hace una semana, que ya no estaba ni tostado. Una compañera muy querida cordobesa, su nombre es Lucre, sí, que dijo, voy a estar allí, y sí, bueno, nosotros cumplimos. Está bien, nosotros muy bien, cumplimos. Claro. Bueno, ya veremos. ¿Se enteraron lo que pasó ayer en el tren San Martín? No. Una nube de piojos de palomas invadió la formación del tren San Martín. Tuvieron que ser, yo me río, pero no es para reírse. Tuvieron que ser evacuadas las personas. Tremendo. Los pasajeros no paraban de rascarse. O sea, como si todo fuera poco, sí, encima te pican los piojos de las palomas en el tren. Es algo que yo no lo puedo creer. No. Y encima el San Martín que tiene dificultades para llegar. Todo. O sea, ¿viste cuando decís, bueno, encima los piojos, algo impensado? No. Impensado. Claro, yo es jamás. Una epidemia igual, sí, ¿no? Sí, sí, no sí, sé sí. Si es epidemia, no, que se no dice, pero es, no. Bueno. Es tremendo. Bueno, y para comentar ya que en breve empiezan las concentraciones, ¿no? Sí. El paro de ATE, las manifestaciones, ayer hablamos con la gente de Río Turbio. Ya están ahí en el obelisco desde las 7:30. Están ahí, así que bueno, 9 de julio y Corrientes, ya es casi nada, los que quieran ir a manifestar pueden ir, y los que quieran circular por ahí, no vayan, ¿no? Por lo menos dejen que circule la manifestación. Tengan en cuenta que sí. Así que toda la zona del obelisco va a estar con mucha gente reclamando sus derechos, básicamente, ni más ni menos. Vamos con un súper clásico, me encanta, Jugo de Tomate Frío, Manal. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. O sea, como si todo fuera poco, sí, encima te pican los pejos de las palomas en el tren. Que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Ruta Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, y acá seguimos, como comentábamos, está el acampe en el Congreso, ¿no? Y bueno, ATE, un paro nacional de trabajadores estatales, van a estar todos, los del Posadas, el INTI, Cipreva, Río Turbio, un montón de gente. Sí, eso es hoy. Eso es hoy, hoy. Y lo que dice, digamos, Tecnointi, lo que informa, bueno, Tecnointi va con todo al Congreso, proyecto de ley de emergencia laboral en INTI, y a las 16 horas hacen un taller de ciencias para niñes, no para niñez, que sería con Z, para niñes. Así que bueno, así lo plantean. La Jornada Nacional de Lucha de CTA es hoy con paros, acampes, movilizaciones en todo el país, el paro nacional del que hablábamos, continúa el paro de la CONADU. Los docentes universitarios se concentran a las 11 en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, a las 12 se marcha hacia el Congreso Nacional, a las 14 hay un acto, se sigue acompañando durante las 15 horas la Feria de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, este uh-huh. feriazo que arrancó el lunes. Y a las 19 horas va a haber un cierre artístico. Se presenta tres rastrillos, que es música latinoamericana. Uh-huh. Ese va a ser el desarrollo hoy más o menos de toda la movida ATE. ¿Y qué viene este programa? ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, vamos a hablar qué pasa con la defensa de los medios vecinales en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Ya inmediatamente vamos a estar comunicando a ver cuál es la problemática, ¿no? También un derecho, algo que se obtuvo a través... Sí. ¿Mm? Teniendo en cuenta que hay una ley, ¿no? Hay una ley, bien. Exactamente. El aborto nos va a traspasar también. Ayer fue un día con mucha información, lo que sucedió en el Congreso, adentro y afuera del Congreso, y por supuesto también vamos a hablar y vamos a empezar a meternos un poco en cada proyecto, ¿no? ¿Qué son las diferencias que hay en cada proyecto? También vamos a hablar sobre el tema de Nadia Rojas que apareció, pero hay algo más que anda dentro de lo que sucede tanto en el Bajo Flores como en Lugano y en otras partes, porque nos vamos enterando de distintas situaciones, que es las niñas, porque son niñas, sí, adolescentes. Claro. 14 tenía en octubre, la primera vez que desapareció, en junio. Ahora tiene 15, en el caso concreto de Nadia, pero son esas las edades. Sí. Y uh-huh. vamos a tener la parte teatral también, ¿no? Qué lindo, me encanta cuando tenemos esas columnas que hablan de lo que podemos ir a hacer en el fin de semana y de lo que buenísimo. Pasa en el ámbito de los teatros, de los cines, de todo lo que nos puedan dar información y que después deriva a veces en entrevistas y otras cosas. La verdad que es, verdad. Es como para que nos vamos a ir relajando ya para el final del programa. Un poco y un poco, ¿no? Para hoy. Sí, sí. Sí. No tengo nada que agregar. No me mire así. Está bien, yo pensé que usted quería agregar algo. Siempre tiene alguna cosita para agregar. No. Por favor, no se peleen acá. Te pido, por favor, supuesto, Nico, llévanos a donde quieras. No se peleen. Sí, por supuesto. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Y acá estamos, y ya estábamos conectados, lo anuncié, y estábamos hablando sobre qué está pasando con los medios vecinales en la ciudad de Buenos Aires, en defensa de esta ley, que bien lo decíamos, y estamos ya comunicados con Fernando Tevele, que es integrante de La Retaguardia. Buenos días, Fernando. Buen día, Fernando. ¿Qué tal, Dani, Roxana, cómo andan? Buen día. Bien, muy bien. Bien. Escuché la venta, me quedo hasta las 10. Bueno, bárbaro, fue fabuloso. Bueno, a ver, vos contanos, ¿estás y sabés lo que pasa con este tema, no? Sí, en realidad me parece que lo mejor que podemos hacer en el comienzo es contarle a la audiencia que en la ciudad de Buenos Aires hay una ley buena. Sí. Es la 2587 que creó un registro de medios vecinales en el año 2007, lo que implica que, digamos, como medio de la ciudad de Buenos Aires, vos te presentás ante el registro todos los años, y si cumplís con requisitos de antigüedad, de material de la ciudad de Buenos Aires que te acredite como un medio vecinal, un mínimo de material propio, digo, una serie de requisitos, vos el Estado no puede negarte una pauta publicitaria. Por supuesto que esto, como en toda ley, no siempre se cumple, pero digamos el cuerpo de la ley es muy certero en esto, y lo que hace también es correr el eje de la discrecionalidad de la pauta publicitaria en general, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar que en los medios comerciales, digamos, hay negociaciones que se entablan con el poder de turno, con el gobierno de turno del Estado para acceder a la pauta publicitaria, y escuchamos todos los días cómo se pelean los medios opositores de un lado y de otro porque son discriminados con la pauta publicitaria. Aquí está esta ley lo que hace justamente es igualarnos a todos los medios vecinales y otorgarnos una pauta publicitaria, por supuesto, absolutamente subvaluada, si uno la compara con la de los medios comerciales, y que cuyo monto la misma ley establece el modo de calcularlo y la ata a un porcentaje de la página

Fernando, muchísimas gracias. Vamos a seguirlo el tema, ¿sí? Sí, les agradecemos el interés. Hasta luego, un abrazo. Chao. Fernando Tevele, integrante de la Retaguardia, allí explicando esta baja solo sobre el 5% del presupuesto de publicidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Masacre de Once. En el día de ayer, la jueza María Servini de Cubría absolvió por el beneficio de la duda a los tres bomberos imputados por irregularidades en la búsqueda de Lucas Menghini. Se trata de Carlos Medina, director general de Explosivos e Investigaciones Periciales, Omar Vaca, jefe del Departamento Zona 3, y Raúl Héctor Abuin, jefe de la División Cuartel Cuarta, Recoleta, que el día del choque, el 22 de febrero de 2012, dieron por terminado el operativo antes de encontrar a Lucas. Su papá, Paolo Menghini, señaló al fiscal Federico Delgado como uno de los responsables de este resultado judicial. Calificó el fallo como doloroso y muy triste y anticipó que apelarán. Fue encontrada Nadia Rojas. Tras su tercera desaparición, la joven de 15 años fue hallada luego de estar desaparecida por 6 días. Por disposición judicial, Nadia se encontraba viviendo en un hogar bajo la responsabilidad del Estado mientras comenzaba una revinculación con su madre, Elena. La causa se encuentra en el Juzgado Federal número 6 a cargo de Canicoba Corral y la investigación en la Fiscalía 6, responsabilidad de Federico Delgado. Después de 10 meses de su primera desaparición, no hay ningún responsable identificado. Audiencia de extradición de Sandoval. Se desarrolla hoy la audiencia correspondiente al recurso presentado por Mario Sandoval ante el Tribunal de Casación contra el fallo favorable a su extradición, emitido por el Tribunal de Apelación de Versalles. Anteriormente, el Tribunal de Apelación de París ya había emitido un primer dictamen favorable el 28 de mayo de 2014. Sandoval está requerido en Argentina por su participación en más de 600 desapariciones forzadas. Esta es la última instancia judicial a la que puede apelar Sandoval. En defensa de los profesorados, mañana jueves la comunidad educativa de los 29 institutos de formación docente porteños convoca a marchar a las 17 horas, desde el Palacio Pizurno hasta la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, Paseo Colón 255. Exigen precisiones sobre la proyectada Universidad de Maestros, UNICABA, la continuidad de los institutos de formación y que se generen políticas educativas reales para mejorar la formación docente. El impenetrable. Continúa la explotación masiva de montes. Pobladores del paraje La Invernada, ubicado a 15 kilómetros de la localidad de Sausalito, denunciaron que fue explotado intensamente lo que queda de un monte de algarrobo. El predio es fiscal y está sujeto a control del Instituto de Colonización Chaqueño. No obstante, mediante dudosos títulos de pertenencia de las tierras, se han realizado estos desmontes. Las denuncias por corrupción alcanzan a los funcionarios de dicho instituto. Asamblea Comarcal contra el saqueo. Vecinas y vecinos del Lago Puelo convocan a participar de una asamblea a realizarse en el día de hoy, entre las 18 y las 20 horas en la comarca. Esta convocatoria se da en el marco del nuevo embate minero desplegado en Chubut, que incluye la presentación en la legislatura provincial de un proyecto de zonificación que entregaría las 2/3 partes del territorio al saqueo minero. El encuentro se realizará en la Biblioteca Popular del Lago Puelo. Prisioneros políticos del Perú. Diversas organizaciones de derechos humanos de Perú y Latinoamérica exigen la libertad inmediata de Osman Morote y Margot Liendo. Fueron condenados a 25 años de prisión que se cumplieron en 2013. Sin embargo, continúan privados de la libertad en forma ilegal desde hace 5 años. México. Pueblos originarios ganan una batalla legal por el derecho a la comunicación. La telefonía celular comunitaria, único medio de comunicación en algunas poblaciones de Oaxaca, ganó un juicio de amparo contra la negativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones a eximir a la Asociación Indígena Telecomunicaciones del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico. Para las comunidades, este fallo marca un momento trascendente en la historia de los derechos a la comunicación. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. ¿Estás escuchando? La Colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Son las 8 y 28, 23 grados 8. Hay días que son del 8, días del 9, días del 1. Bueno, este es el día del 8. 32 de máxima para hoy, así que va a ser un calorón. Y siempre pienso esto, ¿no? Periodismo del que usted se imagina. A ver, ¿qué se imaginan? Se pueden comunicar al 15 49 47 98 46 y decirnos cuál es el periodismo que se imaginan. Bueno, hay una precisión muy importante, muy interesante además sobre el piojo de las aves, ¿no? Buenísimo. Es Ita es el nombre del piojo. Digo, para ser más precisos al dar la casi biólogos. Exactamente, Ita. Gracias, Maxi. Giovannini. Señor. Fue Bustos. Yo sé que esa información la sacaron de los autodefinidos. Claro. Siempre. Hubo una. Sí. Que aparte hay cosas que uno escribe ahí, ya está, no, ni la pensás. O sea, sobre todo esas que no tienen, no las puedes asociar con nada, ¿no? Ita. Parece una empresa de turismo, ¿viste? International, no sé no, qué. Pero es el piojo de la Travel Agency. Ahí está. Claro. Bueno. Vamos bien. A un separador sin. Si usted dice. Y me pareció. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bien, como sabemos, y muchas y muchos hemos estado expectantes durante el día de ayer y siguiéndolo algunos minuto a minuto, de ser posible, arrancó el debate formal sobre la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados, en comisiones. Hay 8 proyectos de ley que se han presentado en marzo. 2 de esos proyectos fueron presentados por el diputado Sergio Whisky. Médico. Voy a empezar por ahí, es médico, fue intendente del Bolsón, perdón, y ahora es diputado nacional por el PRO. Y ya estamos comunicados con el diputado Whisky. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Buenos Bien, días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Diputado, ¿por qué 2 proyectos de ley ha presentado usted? Bueno, en principio, con un foco de protección a la mujer. Ajá. Y con un foco puesto en una política sanitaria. El proyecto de ley tiene 2 patas, porque uno es garantizar este derecho, que es el protocolo que el fallo FAL de la Corte Suprema exigió al sistema sanitario argentino, de armar un protocolo de cómo se debe dar lo que hoy ya en Argentina hace 100 años está, que hay abortos despenalizados con causales, 4 causales, eso está despenalizado y no se garantizaba en el sistema sanitario. Entonces, esa es una ley donde dice cómo hay que hacerlo, los tiempos de reflexión que tiene que tener la mujer que demanda esta práctica, el equipo, ajá, en cuanto lo tiene que hacer. Todo eso es el protocolo y es una ley aparte. Ajá. Por otro lado, está la reforma del Código Penal, que clarifica las 4 causales, que el fallo FAL las clarificó bien. Se pone una 5ta causal, que es malformaciones de incompatibles con la vida extrauterina, y una 6ta sin despenalización, que es el interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Así que por eso digo, si por método de discusión política y además porque son 2 leyes que orientada a 2, una es garantía de lo que ya está y lo que puede llegar a estar, y la otra es ampliación de derechos. Así que sí, por eso lo dividimos. Claro, se entendió. Además, usted es uno de los 72 diputadas y diputados firmantes de la campaña nacional. Exactamente. Uh-huh. Yo los acompañé, ni bien asumí como diputado en diciembre del 2015, en el 2016, principio del 2016, se hace la campaña, nosotros nos sumamos. Yo con una mirada de sanitaria, porque además de médico soy sanitarista. Ajá. Y además tuve la experiencia de tener con 3 casos graves en la terapia intensiva donde trabajo en Bariloche, que es hospital público, y cuando uno vive eso sabe en las vísceras, sabe de lo que significa, y uno no se puede hacer el sonso ahí. Claro. ¿Ejerce? Usted habló en presente, claro, es diputado, estamos conversando, usted está acá en la ciudad de Buenos Aires y habló en presente sobre su profesión. Yo me define el ser médico, de ahí arranco para todos lados. Claro, claro. Pero eso es lo que gobierna mi hacer. Uh-huh. Y lo estoy desde ese lugar, así que ahora no puedo trabajar porque yo soy empleado público y tengo retención de títulos, que solamente claro, hago servicio público. Bien, en ambos, o sea, tanto en el de la campaña nacional como en su proyecto de protocolo, digamos, ¿se establecen las 14 semanas como límite? Para el, sí, lo que sí. Es lo que establece la Organización Mundial de la Salud en su protocolo de aborto seguro. Pone las 14 semanas como límite porque la ciencia en algunos casos ha demostrado donde empieza a haber maduración del sistema nervioso central, donde puede empezar a partir de esa semana para arriba a verse sensibilidad, sentir las cosas. Y por otro lado, es que hasta esa semana se pueden hacer las prácticas de interrupción del embarazo con medicamentos. De ahí para arriba podrían empezar con prácticas invasivas en el cuerpo de la mujer. Ajá, claro, bien. En una entrevista que estuvimos mirando ayer, justamente reciente, que usted dio en Canal 11, propone allí que habría que compatibilizar proyectos, tal vez en algún momento. ¿Cómo ve esa perspectiva? Porque son 8, ¿no? Sí, nosotros, lo bueno de presentar varios proyectos es que se pueden empezar a discutir ellos y tratar de ir sacando. Siempre el objetivo de las comisiones es intentar el objetivo inicial y llegar con un proyecto de consenso. Si no, sale uno de mayoría y después otros de minoría. Claro. Y se terminaría discutiendo en el recinto. Cuando los números nos den, siempre uno trata de ir cediendo partes para lograr un objetivo de la ley. Y esto nos sucedió también con cannabis. Ajá. Fuimos avanzando, llegamos con 3 proyectos, me parece, o 4 proyectos al recinto, y en el recinto pudimos sacar uno. Claro, claro, bien. Y es una práctica de las negociaciones, que a medida que se van acortando los tiempos vamos cediendo más partes, así. Pero acá una cosa clave es que lo que se está haciendo ahora es lo que se ha hecho en los países que avanzaron, es la ponencia de los expertos, de las vivencias personales, claro, la mirada de la mujer, que esto me parece que es darle relevancia a eso. Me parece que la voz cantante y la que debe gobernar la situación es la voz de la mujer. Nosotros tenemos que poner a la par y acompañar. Yo me pongo con un proyecto porque tengo la mirada sanitaria y creía, la única diferencia que tenía con el proyecto colectivo es la objeción de conciencia y el tema de los 13 a 16 años, donde nosotros pedimos asentimiento de los padres o de, claro, los tutores. Claro. Y es eso fundamentalmente, y además dividir lo que es garantizar de lo que es ampliación de derecho. Estamos comunicados con el diputado Sergio Whisky. Nos ha explicado, y ya de paso a ver si entendimos bien, que uno de sus proyectos enfoca a legalizar el protocolo, ¿no? Darle marco de ley a el protocolo para este fallo FAL que ya rige en la Argentina. Y nos gustaría saber cuál es su opinión, porque ayer, dentro de las opiniones que entraron, que se escucharon en el Congreso, había algunas que decían estar en contra del aborto y a favor de la vida. ¿Usted qué opina de eso? Son planteos que no permiten avanzar en un acuerdo. Es complejo. Pero también tenemos que saber que lo que se está trabajando en esta ley y lo que se debe trabajar en el fondo de esta ley es la tolerancia. Tolerancia por la diferencia. Entonces, así como yo intento que los que están en contra de la despenalización le permitan a las mujeres que lo quieran hacer, que lo hagan, también tengo que tolerar su mirada, y es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Hay gente, nos cuesta vivir muchísimo en libertad y nos cuesta mucho dar libertades a otros. Me parece que eso es lo que queda, va a quedar y está quedando en las ponencias y lo que hemos hablado en este mes en los medios, es poder entender que la mujer es soberana con su cuerpo y con ella puede hacer hasta cierto tiempo tomar determinaciones con respecto a un embarazo que no era en general y en su mayoría no deseado. Uh-huh. Y claro. Y ese accidente o riesgo que tuvo de quedarse embarazado no tiene que ser tomada como algo determinante, que no puede ejercer su voluntad de poder hacer prácticas que hoy la ciencia lo permite. Hemos avanzado tanto que parece increíble que podamos estar discutiendo esto, a pesar que hace 100 años en el Código Penal nuestro ya se estaba autorizando. Claro. Y ya no se discutía si el embrión tenía vida, no tenía vida, si se decía un embrión producto de una violación, la mujer tiene el derecho de poder interrumpir ese embarazo. Uh-huh. Embarazo. Sí, así que claro. Esa discusión me parece que ya está saldada. Uh-huh. Pero bueno, volvemos a esa discusión. Claro. Sí, otro de las patas que hay es el tema de la educación, ¿no? Que está también dentro del proyecto, la importancia que tiene eso. Exactamente. Por ahí los que no están en un sistema sanitario les cuesta entender la postura que tenemos los médicos. Nosotros siempre recibimos gente que han, o aquel que era alcohólico y tomaba mucho con insuficiencia hepática y que entra gravísimo a una terapia intensiva, que vuelve a salir y que vuelve a tomar, hay mucha gente que no lo entiende. Claro. Pero bueno, la humanidad se comporta así. O los accidentes de tránsito porque vienen alcoholizados, que nosotros atendemos y le ponemos todo y vamos a acompañar esa enfermedad para que la persona salga de la situación crítica. Esa es la mirada ética que tenemos como servidores públicos. Uh-huh. Y en este caso es lo mismo, es decir, el sistema debe acompañar esa decisión de la mujer que por distintos motivos quedó con un embarazo no deseado. Entonces tenemos que acompañar hasta las 14 semanas, después es el límite, a no ser que haya sido violada o tenga riesgo de vida. Claro. O tengo un embrión que tenga un desarrollo incompatible con la vida extrauterina, los tiempos se alargan, pero creo que eso va a ser un salto en devolverles los derechos que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo. Me parece que esta es la gran discusión que vamos a dar. Uh-huh. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Sergio Whisky, que a mí me quedó la sensación de que está como medio de prestado, ¿no? En el lugar, él es médico, me parece. Me dio esa sensación, ¿no? Sí. Soy donde trabajo, dice el hombre. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta. Muy bueno este tema, ¿eh? Grita justicia. Sí, guacho. Les empêchera de dormir, celui qui effacera leurs dédains et leurs sourires, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes. Y vamos a empezar una historia, porque ustedes son los primeros del primer como encuentro con nosotros, como primera entrevista. Una noche fría, todo arderá. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia, la fría, todo arderá. Si tu louves tes fichiers, si tu bouges tes pistes, leur état d'urgence, c'est pour mieux t'asphyxier, c'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et nos espaces de liberté rétrécissent, un climat répressif, les lois se durcissent, violence policière, perquise arbitraire, justice à deux vitesses, les taux se resserrent sur, bien sûr, les fragiles et les précaires, sur ceux qui résistent sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais, il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. Empezamos una historia juntos, entonces hasta la muerte. También somos fieles, no, también somos fieles, así de guacho. Al final de la entrevista escuchamos la voz de René Favaloro, lo que también da cuenta, sí, ¿no?, de el tiempo que hace que se está llevando en esta sociedad esta discusión, no como nos quieren hacer creer de que es hora de que comencemos con esta discusión. Sí, sí. Y además, recordar que Favaloro, como médico rural, cuando lo escuchábamos a Whisky, que tiene un apellido muy especial, vamos a decirlo. Sí, sí. Era muy interesante cuando él explica su experiencia como médico y dice, tuve 3 casos y eso se siente desde las vísceras, ¿no? Claro. Digo, bueno, eso es salud pública. Exactamente. Así que, nada, muy muy bueno el homenaje a Favaloro también. Bueno, y estamos en comunicación, no con un médico, pero con alguien que está yendo al médico porque está, no quiero decir la palabra enfermo porque lo ofendimos el otro día, pero bueno, estuvo con unas anginas, faringitis o algo así, ¿no? ¿Pablo Brambilla? Bella tarde de miércoles, bella mañana, bella noche, ¿cómo les va? No, los antibióticos te están obnubilando. No, pero hay que saludar por todo el día. Los oyentes, las oyentas nos escuchan todo el día. Es verdad, por ahí, la retransmisión de la tarde, ¿qué quiere que lo siga saludando? Buenos días. No, y a la noche, tiene razón, de 22 a 24. Por eso te digo. Bueno, está bien. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá. Bueno, ya tomamos un whisky y vamos a arrancar la mañana. Oh, bueno. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una recorridita en este día que se presta todavía húmedo, ¿verdad? Sí. Bueno, y pues me parece que tenemos por un ratito más. Bien, a ver, arranquemos por algunos de los medios masivos comerciales y estatales. En principio, Diario Popular nos dice, qué piñazo, lío. No vamos a hablar, del fútbol multimillonario, ni de tampoco de esta derrota del Barcelona, que se quedó afuera de la Champions. Bueno, no vamos a hablar de que Leo tenía que descansar de cara al Mundial. Me parece que no amerita ningún comentario. No, es tremendo. Aparte de esas cosas, mejor, qué bien nos viene que haya perdido el Barcelona. Me mató. Sí. No, las explicaciones que se dan futboleras son impresentables. Claro. Impresentables. Y bien, se dan durante 24 horas, además. Sí, no, pero estamos hablando que el Mundial falta. Falta más de un mes. Por favor. Bueno, no, pero los jugadores tienen que descansar bien, imagínense. Bueno, los multimillonarios son así. Y hablando de multimillonarios, está en nuestro país todavía Rajoy, el presidente español. Junto con otro multimillonario, el presidente de la nación, Mauricio Macri, estuvieron ayer brindando. Hermoso el brindis, me lo vi todo, extraordinario. El oyente lo puede vivir en la página Casa Rosada de YouTube, extraordinario. Muy lindo, muy guapos todos. Bien, España quiere invertir, titula Ámbito Financiero, pero pone condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para invertir? Bueno. Bajar la inflación, controlar el déficit fiscal y comercial y quiere garantías políticas a largo plazo. Qué bueno. Claro. Varias generaciones. Sí. Bueno, a propósito de eso, por ahí el oyente no tiene ganas de verse los 30 minutos entre brindis y charleta que dieron esta gente en el día de ayer, así que se lo simplifiqué en dos minutitos lo que estuvieron conversando Macri con Rajoy en el día de ayer. Escúchelo. A ver. Mercosur, Unión Europea. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Ante todo, quiero darle una cálida bienvenida al presidente de España, al querido amigo, a quien respeto mucho. Ellos vinieron, nos encubrieron. Respeto mucho su liderazgo, su honestidad, su empuje. Ellos vinieron, nos encubrieron. Realmente vivimos una honesta alegría de una Argentina que volvía a unirse con España. Para nosotros España es un ejemplo a seguir. Dame la tierra, toma la Biblia. También quiero agradecerle por la importantísima delegación empresaria que lo acompaña. Huelga de amores en el Paseo de las Flores. Hemos emprendido una agenda de reformas y todas las cosas que les prometimos que íbamos a hacer las estamos haciendo en beneficio de los españoles. Patriotas importados, nativos sin orejas. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí comparecer ante todos ustedes junto al presidente Macri. La muerte grita tierra y el canto chacarera. España y Argentina, como saben, comparten mucho. Una historia, una lengua y una cultura comunes. Y lo dijeron, tiempo es dinero. Y en esta tierra sos extranjero. Coincidimos en que para generar riqueza hay que ofrecer seriedad, previsibilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos. La historia escrita por vencedores. Argentina y España siempre se han profesado amistad y cariño mutuo. Ahora se trata de sacar el máximo provecho a este valioso acervo común. La historia escrita por vencedores. Así que por España, por Argentina, por los argentinos y los españoles. Felicidades. Callarán los tambores. Coño. ¿Usted se acuerda, Pablo, que Aerolíneas fue manejado por Iberia durante un tiempo, claro, ¿no? Claro, y que le ponían acá cubiertas nuevas a los aviones que iban a Madrid. Y cuando volvían con cubiertas viejas y ya sin dibujo casi. Qué triste imagen, ¿no? La reventa. Claro, ¿no? ¿A dónde habrán ido a parar esas cubiertas? Digo, hay que... A esta gente es a la que hay que garantizarles la seguridad jurídica. Esta gente es la que quiere invertir en transporte. Claro. Pero no hay que irse tan lejos. Los subtes. Claro. Que vino con asbesto. Sí. Los subtes con asbesto. Bueno, por eso. Si nos ponemos tan finos, imagínense. No hacemos negocios así. Claro. No, bueno. Pero bueno, se trata, lo dijo claramente Rajoy, de sacar el máximo provecho. El máximo provecho posible y, como lo dijo el presidente también, beneficiar a los españoles. Por supuesto. Imprimirnos a nosotros lo más posible. Es lo más importante. Perpetuar la dominación. La sinceridad la valoramos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Titula el diario Clarín en el día de hoy: Derecho a la vida y el de la mujer, ejes del debate sobre el aborto. No entendí por qué son dos cosas diferentes. El derecho a la vida y el de la mujer son dos cosas diferentes. ¿Quién lo dijo? Tapa de Clarín. Ah, Tapa de Clarín. Le estoy leyendo Tapa de Clarín. Bien, así que a propósito de esto, tengo dos tracks para compartir con los oyentes y oyentas. El primero es de Mariano Yudica. ¡Ay, no! Y Recondo. ¡No! Bien, en un programa que se llama Involucrados. Involucrados. Que va por el grupo. Emboludecidos. De Vila Manzano. Bueno, escúchelo, ¿qué tiene para decir a propósito de este tema? Para mí el principio de la concepción ya es un embrión. El embrión no es un órgano de la madre. El embrión es el embrión para mí. Gastón Recondo está el niño. ¿Qué opinás, Gastón, vos? La verdad, yo celebro que haya debate. A mí me encantaría saber qué es lo que dice la ciencia y sacar la religión del medio. No poner la religión arriba de la mesa, sino poner la ciencia, tener claro desde cuándo hay vida. ¿Por qué digo esto? Ya lo dijo la ciencia, ¿no? Porque nosotros no podemos. No. Hay un código genético que ni bien se gesta el embrión, ni bien se fecunda. El embrión fuera de la pancia de la madre no vive. Sería bueno que se entienda esto y que se comprenda esto, porque después viene la otra discusión que ya pasa a ser filosófica, y es que hay un problema existente, que es que hay mujeres que mueren por abortos clandestinos o por someterse a condiciones indeseadas para practicarse un aborto. Primero, tener claro que cuando alguien se practica un aborto, hay una persona que muere, que es el niño que está dentro de ese mundo. Pero segundo, es que vos sí estás creciendo que la solución a un problema es la muerte. Y yo nunca voy a estar de acuerdo con que resolvamos un problema a través de la muerte. La muerte nunca puede ser el problema ninguna, la solución a ningún problema. Clarísimo. Una última, Mariano, sí, te señor. Quiero preguntar. ¿Vos sí. conocés a alguien que se haya emocionado de que iba a ser padre en la semana 14? ¿O todo fue cuando se hicieron el test de embarazo? No, el test de embarazo. Ahí llorás. Bien. No. La ciencia, aparte reclamaba ciencia. Sí, al principio me entusiasmó, digo, epa, ¿qué pasa con este hombre? No, después volcó. Sí, muy, sí, aparte, bueno. No, piden, el auxilio a la ciencia es extraordinario. Sí, ¿eh? Claro. O sea, es la religión vestida de ciencia. Exactamente. Sí, claro. Es maravilloso, sí, la verdad. Sí. Son cosas nunca vistas en la historia de la humanidad. Bien, y a propósito también del tema, le recorté un tracito que es una perla, por supuesto, de nuestro amigo, le mandamos un abrazo, Babi Echecopa. A propósito del tema, en Radio 10, escúchelo. No piensan ni en su propio futuro, ni en el de los suyos, ni en nada. Por eso actúan como actúan, teniendo pibes a lo loco. Por eso actúan de esa manera, viven el día. Totalmente. Ya cuando tiene tres pibes, cuatro pibes, no sabe cómo se llaman, ya es otro responsable. Más. Totalmente. Y después piden el aborto para culiar tranquilo, que es la única satisfacción que tienen. Es que van a aprovechar para eso, en vez de hacer la cosa previa, no. Igual estoy a favor del aborto. Sí, Babi, pero acá en este país está todo mal. Porque por no haber ley del aborto, tenemos las plaza llena de gente que no sabe para qué, te lo estoy diciendo en serio. Sí, sí. ¿Qué mierda le va a pasar con su vida? Porque los largaron a los dos años a la calle. Bien. Vomitable. Un mensaje para la madre de Babi Echecopar, que un aborto quizá no hubiera, ¿no? Digo, una opción, tuvo la opción. Sí. No tuvo la opción, ese es el problema. Ese es el problema, bueno, claro, no tuvo la opción. No tuvo hoy la capaz opción. Que piensa de otra manera. Sí, sí. A mí me preocupa que en definitiva buena parte de los argumentos que se vuelcan a favor, sí, en realidad escondan esta idea de control de natalidad. Sí. Exactamente. ¿Sí? Y entonces ahí estábamos en un tema bastante más complejo. Totalmente. Que no es solamente la legalización del aborto y evitar que las mujeres se mueran, sino por ahí estamos discutiendo otras cosas, pero sería bueno que lo digan. Así como lo escuchamos a Echecopar en este sincericidio, bueno, me parece interesante que todos lo planteen de esa manera, porque así discutimos eso también, que ellos aprovechamos la vuelta. Seguro. Bien, temita que aparece en varias tapas, crónica, intervención y escándalo en el PJ, máxima tensión. Máxima tensión. Máxima tensión, escándalo y tensión. Sí, Bien impactante, bien vinculado a la mercadotecnia. Y por su parte, Página 12 sigue con esta idea de que estamos viviendo en una dictadura militar y plantea que el PJ está tomado de la mano de la justicia y Barrio Nuevo y pone una imagen con el edificio, la fachada del Partido Justicialista y una cantidad de policías con escudos en la puerta. Y dice la jueza Servini de Cubría, puso al dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo como interventor del principal partido opositor. Bueno, eso lo de opositor lo pone Página 12. Sí, claro. Y lo de Barrio Nuevo, yo por lo menos leí buena cantidad de artículos, no sigo sin entender por qué Barú Budú Díaz puso a Barrio Nuevo en ese lugar. No se entiende, ¿no? No se entiende, no, realmente no se entiende, sino es una movida política claro. De las que no tiene acostumbrada la jueza, por supuesto. A la que le mandamos un abrazo, imagínense, no vamos a entrar en problemas. Y es lo más grande que hay. Por supuesto, es lo más grande que hay. Y para cerrar entonces, dos cositas breves. La Nación, tapa, el gobierno busca expropiar las tierras de las villas y hacer propietarios a sus habitantes. Mm. Para eso piensa, bueno, sacar una ley de expropiación, y bueno, supuestamente devolverle el título a los villeros. Ajá. Con esta idea de la urbanización. Claro. Vamos a ver esta ley. Vamos a ver. Lo dejamos ahí picando. Vamos a ver cómo se instrumenta semejante idea. Sí. Bien, y por último, no íbamos a pasar de largo, Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, ya hablándonos un poquito de la llamada ley corta. La ley telefónica, la que vino a pedir Rajoy, justamente para beneficio de las telefónicas, el cuádruple play, y fíjense la simplificación tan habitual que se hace. La comunicación es igual a mejorar la vida de los ciudadanos para que le den internet. Escúchelo. El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra. Bueno, hoy arranca el debate en el Congreso, entiendo que importante, respecto del papel de las telefónicas y la televisión. Bueno, es muy importante el debate de hoy porque presentamos el proyecto de ley de fomento a todo el despliegue de la tecnología de la información y las comunicaciones, y es un proyecto que realmente va a ser un punto de quiebre porque va a marcar nuevas reglas del juego para el sector, en donde nos hace falta a los argentinos mejorar muchísimo todos los aspectos de la conectividad a internet, todo el despliegue para el 4G, todo lo que tiene que ver con la inclusión digital. En este caso tienen que ver con tres cosas: la infraestructura para el despliegue de toda esa conectividad, la disponibilidad de frecuencias y de espectro para acelerar el despliegue del 4G de la telefonía celular, y después lo que tiene que ver con la TV satelital. Esta ley va a permitir generar mejores condiciones para la inversión con esta revolución digital que está en marcha, y con el desarrollo económico hacia el que vamos en la Argentina, debe ser acompañado por la política de comunicaciones. Si no, es imposible un crecimiento de la economía sin una adecuada política de comunicaciones. Bien. Sí. Insisto con esta idea, ¿no? Simplificar en la problemática de las comunicaciones o de la comunicación en general a la herramienta técnica, o en todo caso al hacer dinero. Sí. Me parece una simplificación de esas que después traen problemas muy graves y que tardamos varios años en modificar. Lo que pasa es que está tan instalado que lo tecnológico es avance y es mejora, y que con un par de palabritas ya un montón de gente termina creyendo que es así. Vio cómo es. Sí, sí. La idea de progreso, la idea de cambio, claro, parece que fuera algo positivo, pero a estas alturas no pondría las manos en el fuego por eso. Y no. Les mando un abrazo. Mañana abrazo. Los apesto personalmente. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Con esta revolución digital que está en marcha y con el desarrollo económico hacia el que vamos en la Argentina. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuando empieza y no vas a entender cuando termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. De falopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La Colectiva 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Entonces dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ya pasó una hora de programa, son las 9:04. Y un poquito para comentar algo, justo lo que terminó diciendo Pablo, ¿no? Esto de la tecnología, la ciencia y cómo eso cala en la gente, en todos, pensando que, bueno, el cambio, el progreso y todo lo demás. A las 10:30 hoy el Banco Mundial presentará el informe regional Los Empleos del Mañana, algo que le gusta mucho a Esteban Bullrich. Sí. El Banco, todos ellos, muchos. El Banco Mundial y Techint realizarán la presentación del informe regional Los Empleos del Mañana, dos puntos, leo textual, Tecnología, Productividad y Prosperidad en América Latina y el Caribe, que analiza el impacto de la tecnología en la generación de puestos y en los trabajadores menos calificados. Participarán Jorge Familiar, Familiar se llama apellido, y es el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Esto es una joda, es a propósito. No, no se puede, no puede tener ese apellido tan agradable alguien que debe ser, es un ser aborrecible. También va a estar Lino Barañao, otro que dice que los agrotóxicos no existen, no hacen mal, son los reyes, no sé. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 10:30 de la mañana, es esto. Bueno, fue la primer noticia del lado de acá que dimos esta mañana en el compilado que hacemos cada mañana, que la jueza María Servini de Cubría, por el beneficio de la duda, no condenó a estos tres bomberos por la no búsqueda, ¿no? Suspendieron la búsqueda el mismo día, 22 de febrero, suspendieron la búsqueda, y el papá y la mamá de Lucas Menghini estuvieron 58 horas buscando a su hijo hasta que apareció dentro de el vagón número 4. Ante este fallo de esta jueza, el papá emitió inmediatamente este audio y lo compartimos. La jueza Servini de Cubría absolvió a los tres comisarios que estaban siendo juzgados por no haber buscado el cuerpo de Lucas arriba del tren Chapa 16. Lo hizo por el beneficio de la duda, pero quiero contarte que el fiscal Federico Delgado, quien debe defender los derechos de toda la sociedad y representar al cuerpo social, también había pedido la absolución en el momento de su alegato. El fiscal Delgado, en el momento de la elevación a juicio, había hablado de la clarísima figura del dolo que representaba no haber buscado adecuadamente en el segundo lugar de impacto. En el desarrollo del juicio, el fiscal Delgado no hizo una sola pregunta, no tomó una sola línea de notas de ninguno de los testimonios que fueron brindados. En el momento de la lectura de la sentencia tampoco estuvo presente, simplemente estuvo para los 15 minutos que le tomó decir su alegato y escuchar los alegatos de las partes. Nosotros seguiremos, los fundamentos de la sentencia van a ser leídos el 24 de abril y después iremos con todos los recursos que hagan falta para intentar que la sentencia sea revisada. El fiscal Federico Delgado, lejos de defender los intereses del cuerpo social, privilegió no sé qué tipo de intereses, pero seguro que el del cuerpo social no, con una conducta por demás repudiable a lo largo del desarrollo de las audiencias y obviamente, como te decía, contradiciendo su pedido en la elevación a juicio. Realmente muy doloroso y muy triste. Hoy ganó la impunidad. Claro, sobre todo hay que tener en cuenta que había un montón de pruebas, esto es lo que afirma Paolo Menghini, había una ausencia, sí, de un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otra parte, de lo que las penas que les hubieran cabido eran de las multas. Es decir, no hubo, la verdad me cuesta muchísimo, claro, me cuesta muchísimo comprender, y me cuesta muchísimo comprender la actitud de este fiscal, ¿no? Que acompañó, hizo una presentación, un pedido de pena determinado y que después hizo otra cosa. ¿Qué más? A ver. Pues, ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. venimos con Tuti, 9:10. Ya tenemos 10 minutitos de la segunda hora. Uh-huh. Y hoy hablábamos de la neblina, de lo tenebroso, sí, de varias cositas. Es, ¿no?, tremendo el servicio meteorológico cada, sí, vez es que te asusta, sí, que te asusta. Pone. Yo te quiero decir que, viste, yo una vez hice un reclamo, ¿no?, por algo en la vereda, me acuerdo, viste, que viene alguien, te rompe, viene, sí, alguien, te rompe, viene. Eso me enganchó el gobierno de la ciudad y ya me manda todo lo que hay que hacer. Entonces yo les quiero decir que con este, sí, servicio meteorológico que es, parece de terror, me manda esto. ¿Sabés que si llueve o si tomás el colectivo, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana te podés bajar en cualquier esquina del recorrido? Es tu derecho, lo establece el Código de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incluye las líneas pertenecientes al AMBA, que van desde la 1 a la 195. Y si no se cumple, podrás denunciar llamando al 0800-333-0300. Podés ver esta y otras leyes en www.derechofacilcop.ar. También me dice que si llueve, siempre te tiene que parar, sí, en cualquier esquina. Eso en realidad es desde siempre. Sí, nunca, desde nunca se cumplió. Digo porque me, sí, lo mandó... Sí. Y qué feo que suena derecho fácil. Díganme si no, sí, suena, sí, sí, feo, ¿no? Sí, derecho, sí, fácil. Pero bueno, como... porque la verdad mandan, yo les aviso. Gracias, Ara, por el dato. Bien, perdió el Barça. No, sí, a mí me puso, yo me enteré a recién. Tremendo, tremendo, me pareció. A ver, ese es el punto. Sí. A veces nosotros decimos que aquí se exagera, a veces decimos que, mire usted cómo tratan estos temas. La Vanguardia es un periódico barcelonés que tiene más de 100 años, ahora por supuesto en internet, ¿no? Claro. No es que me fui hasta allá a buscar el diario, pero dice, por tercer año seguido Leo Messi no podrá disputar las finales de la Champions League. Si a Stephen King le hubieran encargado escribir una novela sobre la posible remontada de la Roma, sus palabras describirían lo que vivió el Barça en el partido. Una noche de terror, que también podría haber sido el título. Horroroso el conjunto azulgrana en su puesta en escena en el Olímpico. La puesta en escena del Barça fue espantosa. El Barça, como el grupo de amigos de la novela que acude a una preciosa casa en el bosque a pasar el fin de semana, no sabía lo que le esperaba. O, en su caso, sí debería haberlo esperado. Para que el lector se enganche desde el inicio, en este tipo de historia siempre sucede algo terrible en las primeras páginas. En este caso no fue un asesinato, sino el gol de Seco. Menos mal que no, no fue un asesinato. No, yo te digo, no, te, ahí, tengo miedo. Relato, claro, menos mal, yo ya venía a ver, ya mataron a alguien en el campo de juego. No, es tremendo, tremendo. Bueno, esto es, sí, un poquito exagerado, claro, ¿no? Yo sé que duele una derrota, pero esto no, es mucho. Bueno, pero ya es demasiado. Bueno, hoy de eso, estuvimos hablando de varias cosas y algo que me quedó repicando es esto de que el mismo fiscal Delgado sea el fiscal en la causa de Nadia, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que en este caso cumpla su función de fiscal. Por eso mismo ayer, luego de 6 días y una larga búsqueda por parte de familiares y amigos y organizaciones sociales, apareció Nadia Rojas, de 15 años de edad, quien por tercera vez desde el 4 de abril volvió a desaparecer. Desapareció, no sabemos, con una responsabilidad del Estado, porque ella está en un lugar, digamos, con protección del, claro, Estado. Claro, sí, sí. Uh-huh. Para poder profundizar más sobre esta situación y de las muchas chicas, ¿no? Porque son muchas las chicas y lo vemos cotidianamente y nos llega esta información. Estamos ya en contacto con Sol y Hagamos lo Imposible, que es una de las que forma parte de esta red, que son de una de las asignaciones de la red de docentes, familias y organizaciones de Lugano y Bajo Flores. Buenos días, Sol. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, lo estábamos diciendo, ¿no?, que volvió a aparecer tercera vez de Nadia, estando en un centro institucional que en el cual la justicia ordenó que estuviera ahí, que el Estado tenía que cuidar. Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿cómo valoran ustedes esta responsabilidad del Estado en esta, que ya en la segunda también estaba, ¿no?, es decir, en esta tercera desaparición? Claro. Mira, nosotros la apreciación que hacemos de la red sobre estas cuestiones es bastante complejo, digamos. Sabemos por, digamos, que el movimiento de mujeres ha puesto en agenda y ha puesto, digamos, sobre la mesa un montón de discusiones con lo que tiene que ver con un estado ausente o con un estado cómplice, en lo que tiene que ver con la, con perpetuar determinadas violencias desde lo institucional. Y al menos en los, en las últimas dos desapariciones de nadie, esto se vio muy concreto, como la situación de la precarización, de las pocas posibilidades que tienen las pibas, digamos, de acceder a determinadas formas de protección por parte del Estado, por más riesgosa que haya sido la situación en la que ellas han estado. Entonces, desde ese lado, nos parece muy complejo, nos parece verdaderamente muy grave que en este momento el Estado siga vaciando programas de protección y siga sin poder generar una herramienta concreta y útil, digamos, para que podamos apostar a la seguridad de las pibas, incluso en estos momentos en los que queda muy confirmado que hay redes de trata funcionando. Uh-huh. ¿Hubo alguna respuesta de esta tercera desaparición desde el Estado? No, esta tercera vez no. Ya la segunda nos costó mucho que el Estado como Estado se pudiera hacer cargo. Digamos que en el momento de las desapariciones, que creo que esto este último año también ha sido, ha tomado bastante repercusión, digo, la complejidad de las desapariciones, porque con la desaparición de Santiago Maldonado, de Joana Ramallo, de Nadia Rojas, digamos, han sido desapariciones muy diferentes una de otra, pero que siempre termina poniendo también en discusión cuál es el rol del Estado. Y particularmente en esta situación, las respuestas que hemos tenido han sido muy, muy escasas, ¿viste? Creemos en realidad que tiene que ver con una presión popular, con una movilización, con uno estar ahí siempre presente y pidiendo y exigiendo respuestas, que el Estado va avanzando sobre eso. Uh-huh. Verdaderamente creemos que si no están, digamos, esas medidas, el Estado poco aporta, digamos. Uh-huh. Entendemos igual, sí, que las redes de trata son redes complejas, que tocan muchos intereses económicos y personales, ¿no? Sí, te iba a preguntar justamente eso, cómo funcionan estas redes, ¿no? En estos barrios, ¿no? Las redes de, sí, trata. Lo que nosotras alcanzamos a dilucidar, digamos, con todo el laburo que nos empezamos a dar desde la primera desaparición de Nadia, tiene que ver con las nuevas formas de operar en realidad que tienen las redes. Mm. Es algo que hablábamos mucho el año pasado también con los medios de comunicación, sobre cómo justamente van cambiando los funcionamientos, pero al mismo tiempo se van amoldando a las nuevas dinámicas que vamos teniendo como sociedad. Entonces, por ahí sigue estando vigente esta cuestión de que una piba desaparece con la combi blanca, digamos, esa famosa combi que se lleva a las pibas de la calle y las pibas desaparecen y no la vemos más, como es el caso, por ejemplo, de Florencia Penachi. Pero en estos últimos meses, digamos, la red de Bajo Flores, la red de Lugano, hemos alcanzado a distinguir que hay nuevos funcionamientos que tienen que ver con esto, con apoyarse dentro de la sociedad y generar una determinada legitimidad. Que no podemos tampoco decir mucho más sobre ese funcionamiento, porque verdaderamente es como que lo vamos estudiando y lo vamos descubriendo a medida que una piba desaparece y que necesitamos encontrarla. Claro, por supuesto. Esto, de alguna manera, la red comienza al acercarse una mamá en el 2015. Digamos, a partir de eso, ustedes están en la calle, están visibilizando esto. Y cuando se logra instalar, ¿no?, que la Cámara Federal diga que esto es un caso declarado como delito federal, está generando ya algo que puede ser un avance para dilucidar toda esta trama. Y mira, esa es la misma pregunta que nos hacemos nosotras, en realidad. Porque que no sé si ustedes esto lo saben, pero en realidad siempre la primera denuncia que se hace, digamos, por una desaparición, es por desaparición de paradero. Claro, averiguación de paradero. Sí, exactamente. Sí. Lo importante en ese momento sobre esa denuncia es que la persona aparezca. Uh-huh. Cuando se empiezan a hacer una determinada cantidad de investigaciones, esa fiscalía va avanzando sobre esas investigaciones y va teniendo más determinaciones. Uh-huh. Y si todas esas determinaciones las llevan, por ejemplo, a una desaparición forzada, como es el caso de Santiago Maldonado, cambian la carátula y pasa a un juzgado federal porque tiene que ver con una desaparición forzada. Claro. En el caso de Nadia, esto lo hablo, igual lo digo desde Santiago sin saber, no por faltarle el respeto a ningún profesional que que haya intervenido en eso. En el caso de Nadia es algo muy similar a lo que sucede el año pasado. Tenía la primera denuncia por desaparición de paradero y a partir de las investigaciones que empezó a hacer la Fiscalía, que pertenecía a Ciudad de Buenos Aires, se declara delito de trata y es así que pasa, digamos, a la a fuero federal. Claro. Entonces, lo que nosotras ahí vimos, por ejemplo, es que desde que pasó a fuero federal no hay imputados en la causa, no hay detenidos ni detenidas, o sea, no verdaderamente no hay nadie a quien imputar, no hay un solo responsable declarado sobre esa causa. Que la justicia misma dictaminó que ha identificado una red de trata, pero en 10 meses no hemos tenido ningún tipo de respuesta sobre qué avance hubieron en este caso. En algunos casos... perdón. Sí, sí, está bien. No, digo que en algunos casos, como en el caso de Nadia y otros, hay digamos, mucho seguimiento, pero son muchas las chicas que están desaparecidas. ¿Tenemos idea de cuántas son las chicas desaparecidas y que no han... no se sabemos nada? Y no sé si hay un número exacto sobre cuántas pibas hay desaparecidas, ¿no? También hay algo que está bueno ser cuidadosos o cuidadosas en esto, porque hay un lema que se dice mucho de esto, desaparecidas para ser prostituidas. Uh-huh. Creo que también tenemos que empezar a, como movimientos, como sociedad, como distintos colectivos que vamos problematizando, digamos, estas situaciones, me parece que hay que ir un poco más profundo también con esto de decir, bueno, desaparecidas para ser prostituidas, hay que ver ahí verdaderamente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los motivos de una desaparición. Son verdaderamente las desapariciones forzadas son muy complejas. Sí. En relación al número, ¿qué es lo que vos decís? No sé si hay un número estimado. Hay muchas veces muchas pibas que son víctimas de red de trata y que no están desaparecidas. ¿Entiende? Claro, claro. O sea, son pibas que por ahí los fines de semana no están en su casa, faltan 4 días en la semana, vuelven a su casa, vuelven a faltar 3 días, vuelven a su casa, capaz que faltan un día y vuelven a su casa, y capaz que esas pibas en ese momento también están siendo víctimas de una red de trata. Entonces, es difícil, digamos, tener contabilizado cuántas pibas son desaparecidas, porque hay pibas que no están desaparecidas y que están siendo cooptadas por estas redes. Entonces, es bastante complejo. Claro, claro. Eso es una de las cosas que incluso han detectado justamente las y los docentes, ¿no? Es decir, por las ausencias de las chicas que después vuelven. Ahora, a mí no me quedó claro, por eso te quería preguntar, ¿ustedes han identificado algún otro motivo o piensa que hay algún otro motivo que estas desapariciones no sean solamente para trata con fines de prostituirlas? Hola, ¿se escucha o se cortó? No, yo escuché. ¿Vos me escuchaste la pregunta? ¿Se escuchó la pregunta? No, está bien. Era porque justo quedó un silencio ahí en el celular. Mira, nosotros por ahora no. O sea, entendimos... A ver, la segunda desaparición teníamos las mismas certezas que nos daba la justicia, o sea, claro. íbamos sobre eso, que eran las respuestas que estábamos teniendo básicamente del Estado. La verdad que en esta desaparición no hemos tenido tanta información, y de hecho por eso también hemos sido muy precavidas, digamos, con la información que giró desde la red, porque no tenemos como en concreto mucha información tampoco que difundir. Claro, claro. No intentamos tampoco como dar una información apresurada, digamos, porque es esto, como nadie sigue siendo una piba de 15 años, es una piba menor de edad, a lo que nosotras apostamos en este momento es a que ella pueda rehacer su vida, que pueda establecer determinados vínculos, priorizar, digamos, esa integridad, esa salud. En ese sentido, en el sentido de que es mucho más amplio, que no siempre es una desaparición, ¿qué implicancia podría tener el hecho de que hay un sector importante de la población, incluso un sector de las mujeres movilizadas, organizadas, que identifican a la prostitución como trabajo? Yo creo que ese es un debate que hay en este momento dentro del movimiento de mujeres, muy interesante. Esta es una posición personal, no es una posición desde la red, ¿no? Se entiende. Creo que es necesario escuchar las voces de distintas mujeres. me parece que empezar a problematizarnos sobre qué es trabajo y qué no, y cómo cómo ha asegurado, digamos, la mujer y su producción, el funcionamiento de las familias, del trabajo y demás, me parece que es una perspectiva interesante para empezar a pensarlo. Yo creo que en realidad hay caminos por ahí. Siempre me parece que ante determinadas posiciones lo importante es la voz de aquellas mujeres o aquellas trabas que han ejercido trabajo sexual o que han sido prostituidas. Creo que también hay una diferencia, ¿no?, en esto de, bueno, ejercerlo autónomamente, por así decirlo, y haber sido explotado con fines de explotación sexual. Hay ahí un momento de autonomía, digamos, que es necesario para mí identificar. Digamos que nuestro debate también pasa por ahí en este momento. Sí, y también un poco el territorio, ¿no? A veces saber cómo se viven en algunos territorios y cómo se llegan tal vez a algunas decisiones, ¿no? Exacto. Así que bueno, Sol, te agradecemos mucho y vamos a seguir con el tema porque realmente es importante que poder visibilizar esto y que se entienda un poco lo que está sucediendo con estas chicas adolescentes que son niñas en algunos casos y que están desapareciendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Sol, de Hagamos lo Imposible, pues en esta red de que está en, bueno, esta red por estas chicas que desaparecen en el Bajo Flores y en Lugano. Escuchamos El Viaje, Pez. Esto es más parecido a pasear. Ruta alternativa. O sea, como si todo fuera poco, sí. Encima te pican los piojos de las palomas en el tren. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ...9:31 de la mañana... Bueno, acá Gloria desde Valencia dice que está feliz que haya perdido el Barça. Polémico. Este es un mensaje súper polémico. Y hay gente que tiene más problemas que te piquen los piojos de las palomas. Y esto es lo que le pasó a un señor que se llama Reliu, que él nació en Basluy. Es muy difícil todo eso. Sería mejor que se llame Carlos y viva en Junín. Pero bueno, es de Rumania. Es un tipo rumano. Lo deportaron, estaba viviendo en Turquía, me estoy ahogando, perdón. Vivía en Turquía, lo deportaron, tiene 63 años, a su país natal, o sea, lo mandaron otra vez a Rumania, después de 20 años que vivía en Turquía. El tema es que el tipo cuando llegó a Rumania, no lo querían dejar entrar, y le dijeron que no, que él estaba muerto, que había muerto en el 2003. Entonces, él dijo, no, soy yo, estoy claro, vivo, estoy acá, estuve 20 años viviendo en Turquía. No me digas. Sí. ¿Qué noticia me da? Claro. Estoy muerto. Estoy muerto. Entonces, se enteró que en realidad la que lo dio por muerto fue su mujer en un terremoto y tiene un certificado de defunción. Qué bárbaro. O sea, hay un certificado de defunción. Tremendo. Entonces, bueno, los oficiales le midieron, esto no sabía yo que servía para reconocer gente, la distancia entre los ojos, no sé si los tendrá muy separados, muy juntos, no sé cómo es Reliu, le tomaron las huellas digitales, le preguntaron sobre detalles de su pueblo, muy ácido, y finalmente lo dejaron entrar al país. Pero el tema fue que cuando entró al país, sigue figurando como muerto, no le rechazaron el pedido... Este certificado de defunción que lo tienen que anular porque claro. Él está vivo. Sí. Bueno, o sea que él está en Rumania en este momento, pero aparece muerto. Entonces no consigue laburo porque está muerto y está vivo. Entonces. No, señor, muerto es una muy mala imagen para el negocio. Sí. No, es tremendo, así que pobre. Bueno, le prohíben que viva en Turquía o que haga una vida en Rumania. Así que bueno, él declara que va a escribir al presidente turco. Erdogan, le va a escribir que es muy un tipo muy bueno, muy lo bueno. Va a entender. No. De un tipo muy bueno. Cuidado, porque ahora sí que va a necesitar así que bueno. El certificado de defunción. Sí, a lo mejor le al pobre, ojalá que no, pero a lo mejor. Se me ocurren algunas respuestas de Erdogan que son macabras. Macabra. Mucho humor negro. Te estás ahogando. Me estoy sí, ahogando, ya sé, sí. Yo te saqué el mate, anda, dale. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdrigues. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Bueno, esto es Ruta Alternativa, como decía Vicky, llenos de aire, 24 grados 7, la máxima para hoy 32, pegajoso. Desde Escobar, Pablo Brambilla dice que se vino un tormentón y de hecho anuncian para Provincia de Buenos Aires granizo, bueno, y un montón de cosas que seguro nos llegarán acá a la Ciudad de Buenos Aires. Muy interesante Buenos Aires Tránsito, porque ahora incorporó dos palabritas después de todo este mes que estamos haciendo el programa. Siempre te dicen que calle cortan, pero nunca el motivo. Sí. No están diciendo el motivo, pero hay uno que un tuit que dice, el 9 de julio Norte y Corrientes, los manifestantes comienzan a marchar sentido norte, o sea, ya está dando cuenta de que hay unos manifestantes. Y hay otro que me da un poquito más de miedito, que dice, ese no me da miedito, la verdad, pero este sí. Belgrano y Entre Ríos, desvío de agentes por manifestación en el obelisco. O sea, te van diciendo por dónde va la cana, me parece, ¿no? Ajá. Desvío de agentes, bueno. Pasemos por otra calle. Es el aporte de Ruta Alternativa. Claro, me parece que el que se le va, se le viene la tormenta o se queda sin respiración, que vos decías es a Mark Zuckerberg. Se quedó sin palabras cuando le preguntaron sobre la privacidad de él, no quiso responder. Uno de los senadores demócrata, Dick Durbin, le hizo dos simples preguntas y le preguntó si le diría en qué hotel se está hospedando. Se quedó, dudó unos segundos y dijo, respondió que no. Enseguida el legislador quiso saber si compartía los nombres de las, si podía compartir con ellos los nombres de las personas que le envió mensaje esta semana. A lo que nuevamente dijo, preferiría no hacerlo acá. O sea, si bien dijo que fue un error de él, lo que te está diciendo, cuídate porque la verdad no sé. Yo que Zuckerberg le hubiera dicho, fíjate, lo tengo todo en el muro de Facebook. La verdad, claro. No me preguntes, pues es que acá. Estaría bueno pensar, pero no creo. Está enfrentando 44 senadores con una audiencia que empezó ayer y sigue hoy, porque no terminaron. Así que, bueno, a veces son más largas de las que a veces. Es este que no se quedan a la madrugada. Son más así, ¿viste? Tres horas. Punto. Qué chiquitito que se lo ve a Zuckerberg igual, ¿viste? Se lo ve así como un pibito. Años, pero parece... ¿Qué edad tiene? No sé, parece un adolescente. Es un adolescente. Pero para ser adolescente es bastante zarpadito. ¿Qué pasó? Ahí escucho voces, quizás. No, yo estaba escuchando Zuckerberg hablando. En inglés. Agradecerles speak a English. Quienes nos están acompañando. Por allí andan Maxi, Silvia, Marcelo, Blas, Ari, Robito. Robito, nunca le dije Cecilia. Siempre le digo Robito. Bueno, Fabi, Micaela, bueno, gracias. Bueno, pueden llamar, pueden mandar mensajes al 15 49 47 98 46, así como hace Cecilia Robito, por ejemplo, que claro, nos quiere mucho y la queremos, y bueno, para contarnos que nos está escuchando. Un repaso chiquitito, nada más, de lo que es el día de hoy, ya que dicen que van agentes por una calle y manifestantes por otra. Decimos, bueno, que es la Jornada Nacional de Lucha de los Empleados Estatales, paros, acampes, movilizaciones en todo el país, paro nacional de ATE, paro nacional de Conado Histórica, a las 11 horas concentración en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, 12 horas marcha hacia el Congreso Nacional, a las 14 un acto, a las 15 se acompaña la Feria de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y a las 19 un cierre artístico, tres rastrillos música latinoamericana. Sepa usted que viene un cepa. Sí. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, y hoy Gra decía qué lindo esto de saber qué obras podemos ver, qué cosas hay para descubrir en Buenos Aires que tengan que ver con el teatro, con lo artístico. Y seguramente está en línea Ricky Tamburrano, al que entre los compañeros acá los vamos bautizando bastante seguido y decimos Tamburrini, Tamburrone, Tamburrani, pero es Ricky para los amigos. Perfecto. Buen día, Ricky. El bautismo viene bien. Sí, sí, sí. Buen bueno, día. Si sos actor, estás acostumbrado a cambiar, ¿no? A hacer varios a la vez, o más sí, o menos. Sí, sí, sí. Sí, tengo así como un catálogo de pronunciaciones de mi nombre. Ajá. Que bueno, podría contar así, como podría ser una obra de teatro. Bueno, está bueno, un unipersonal, bueno, un stand-up, algo así puedes hacer. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bien. Acá, bien. Disfrutando. Bien. Estamos aterrorizados, dice que viene el granizo. ¿Cómo? Dice que viene el granizo, por eso estamos como aterrorizados. Queremos que nos saques de ese lugar. Bueno. Mándanos bueno, a un teatro con techo. Perfecto, perfecto. Bueno, tengo varias cosas para recomendar hoy, siempre hablando de teatro independiente. Y voy a empezar con una obra que se llama UZ, El Pueblo, y el autor es Gabriel Calderón, dirigido por Mateo Chiarino. Esta obra va los martes a las 20 horas en La Carpintería. Es un teatro que está en Jean Lloré 858. Y hablando de pronunciaciones, Jean Lloré o Jean Jaures, y como ustedes quieran. Jean Lloré es más fácil. Ya aprendimos a decir Jean Lloré. Jean Lloré, sí, sí, totalmente. Sí. Después podemos ver otra obra que se llama Luis Ernesto Llega Vivo, con dramaturgia de Fabián Casas. Qué buen título ese. Sí. Y la dirección de Alfredo Lincenti. Sí, el Luis Ernesto Llega Vivo, o sea, esperemos eso, como que hay que estarán esperando todo el tiempo eso, ¿no? Claro. En la obra. Lo podemos ver en el Teatro El Extranjero, en Valentín Gómez 3378, los lunes a las 21 horas. Después me gustaría recomendar en el Centro Cultural Haroldo Conti, que son los de los que más me gustan porque son con entrada gratuita. Mm-hmm. Podemos ver el miércoles 18 de abril a las 20 horas Berlín en Buenos Aires. Esta es una obra que estuvo el año pasado circulando por salas de teatro independiente y ahora lo podemos ver en forma gratuita en el Haroldo Conti. Buenos Aires en Berlín es la historia de dos artistas alemanes, Han y Helga. Él es el director de la Orquesta de Teatro de Berlín, colaborador del nazismo, y ella, cantante judía que logra salvarse del exterminio gracias a que Hans se enamora de ella. ¿Okay? Podemos ver como dramatismo puro, así que bueno, a ella le cambia la identidad y la convierte en una estrella de teatro. Acá podemos ver a la autora Jessica Schulz, que también actúa, y a Fernando Migueles, con dirección de Carlos Argento. Esto es por única fecha, el miércoles 18 de abril a las 20 horas, Berlín en Buenos Aires. Y después otro espectáculo gratuito, el domingo 15 de abril a las 18 horas, Si Fuera Yo, con dirección de Marina Quesada. Acá podemos ver a tres actrices en cómo perciben el paso del tiempo en escala humana. Tres mujeres de tres generaciones diferentes, de 21 años, 38 y 73, que celebran lo inesperado. y ensayan relatos sobre el tiempo. Podemos ver varias obras con esta temática sobre la identidad, sobre el paso del tiempo, sobre cómo nos pega según la edad que tengamos, ¿no? Claro. O sea, cómo imagina la vejez una joven. Y también cómo hablamos de la muerte en primera persona. O sea, una obra de monólogos. Y bueno, como decía antes, la podemos ver en forma gratuita el domingo 15 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Haroldo Conti. Ricky, ¿y todas estas obras que dijiste son gratuitas? No, primeras dos no. No lo aclaré. Está bien, no. El pueblo está en la Carpintería Jean Jaurès 858 y sí. La entrada está a 250 pesos y 200 para estudiantes y jubilados. Bien. Y Luis Ernesto llega vivo, eso esperemos. Sí, por favor. Es los lunes a las 21 en el extranjero Valentín Gómez 3378 y lo mismo, 250 y 200 pesos para estudiantes y jubilados. Bien. Y las otras la última gratuitas que tengo para recomendar es Vigilante. Vigilante. Vigilante. Sí. A ver. Que es un unipersonal de Mariana de la Mata. Podemos ver en los últimos años que una especie de ola y de ondanada de unipersonales femeninos. Y lo quiero destacar también porque vale ir a ver a esta chica, Mariana de la Mata, que es la historia de una mujer en una garita, que personifica una madre, un amante, una buscavidas, una trabajadora, varias facetas sí. La podemos ver, y ahí ella va construyendo, atravesando estados, y según con quién está hablando, puede pasar por diferentes estados. A ver, fuerza, sudores, caderas, claro. Mediante la abstracción se vuelve materia, y esta mujer, llena de aristas, se pone en acto consiguiendo interpelar más que empatizar. Llena de verborragia, se destaca el texto, y lo que podemos ver en esta chica también, que ella dirige varios espectáculos hace varios años, y bueno, recomiendo mucho ir a ver esta obra, sobre todo por la ondanada de unipersonales femeninos que hace un tiempo era poco frecuente verlo, ¿no? Sí, claro. Y también me cruzo mucho en el teatro independiente con producciones que solo las hacen mujeres. La actriz es mujer, la directora es mujer, la que hace la prensa es mujer, la producción la hacen mujeres, digo, destaco sí. Eso. Bueno, debe ser un signo de los tiempos, ¿no? Claro, esto, claro, claro. Sí. Totalmente, sí. Totalmente. Y bueno, en eso estamos para el teatro independiente. Si quieren, repito, todos los espectáculos, así el que quiere ir agendando, toma de lapicera y anota. Como quiera, si no, si está grabado, lo ponemos después. No está grabado. Nico puso cara que no sabe. Perfecto, perfecto. Bueno, yo, igual, antes que digas eso, quiero decir algo. ¿Puedo? Sí. Bueno, hay una obra que está los viernes a las 23 horas en Lerma 568, Patio de Actores, Teatro Argentino de Máscaras, Anacronía Peronista, Contentos y Amargados se llama. Y ahí trabaja Ricardo Tamburrano, bueno, porque él no lo gracias. Va a decir, entonces lo digo yo. Y también estoy actuando los miércoles en el ciclo de microteatro. Ah, mira. Estoy haciendo doblete este mes. Muy bien. Yo estoy de miércoles a domingo en microteatro, que queda en Serrano 1178. Muy bien. Así que, bueno, les agradezco mucho el espacio y estaremos hablando dentro de una semana. Dentro de una semana. Sí, hacía mucho que no hablábamos, ¿viste? Como nos mandaste a Cartoon. Claro. Vos no podías vino Cartoon, entonces dijimos, bueno, listo, quedó para otro miércoles. Lo que pasa es que con eso sentía que había llenado el álbum. Sí, ya está, sí. Ya está, sí, sí. Sí, nosotros también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, Ricky, muchas gracias por toda la información. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan buen día. Hasta gracias. Luego. Bien, y nos quedamos acá como pensando a dónde vamos a ir, ¿no? A escuchar un tema. Por supuesto. Que se llama... Acá tenemos. Decime, porque me quedó la hoja. La Sandunguera. Bien. De Nati Peluso. Ahí estamos. Semilla latino. Semilla latina. Semilla latino. Semilla latino. ricotta. Te saco todo el juguito de mi anana. Cocino boloñesa, no me meto macana. No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me da la gana. No sé si yo estoy haciendo música urba. Lo único que sé es que me escucha tu pana. Abre tu cerebro, tu mente llana. Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno. Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye, más tú quisiera. Que se mira latino. Mira latino. Ruta alternativa. Tamburrano, tamburrano, tamburrano, tamburrano. Tamburrano, tamburrano, tamburrano. Tamburrano, tamburrano, tamburrano. Yo tampoco, nunca lo puedo decir. No, no, no. Bueno, ayer hablamos hoy durante toda la mañana del tema del aborto, ¿no? Y hay algunas ponencias, o no sé cómo se llamen, de algunos diputados que dan un poquito de vergüencita. Más que nada, porque hablan como lo que decíamos antes, como iúdica, ¿no? Que la vida empieza con el Levatest, sí, ¿no? Sí. Igual no es la única marca iúdica, hay otras marcas más económicas y sirven para lo mismo. Pero deben haber pagado una moneda. Probablemente, probablemente. Nada es espontáneo. Entonces se escucharon cosas bastante incómodas como: si la familia es la base de la sociedad, el vínculo conyugal debe ser protegido, no atacado con estas leyes. Nadie habló de cónyuges, o sea, no tiene nada que ver con la familia tampoco. Y que la familia sea la base de la sociedad, ya, o sea, es algo... ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué familia? Él está hablando evidentemente de una familia tipo, es Oscar Bota, pro familia. El aborto atenta, sigue Oscar Bota, contra nuestra seguridad demográfica y constituye una verdadera desaparición forzada de persona. Ah, caramba. Bueno, Oscar Bota tiene problemas. Tiene problemas. Hay una señora, Úrsula Bassett, que es de la UCA, es investigadora de la UCA, dijo: me da un poco de lástima que se usan embarazos dolorosos como bandera, pero no se las acompaña. Igual le da un poco de lástima, ¿no? Dice algo mucho peor, y es que la niña del caso Fall se salvó de seguir siendo abusada gracias a su embarazo. Reflexionemos y no hagamos leyes cómplices del abuso. No, es más que incómodo, es bestial lo que se escuchó ayer. Y bueno, hay un montón, millones de cosas que la verdad que no... Nada, uno lo termina haciendo como un chiste, pero porque es dramático, porque sinceramente que esta gente esté... Pero hay está una... Dicho en serio, sí, ¿no? Sí, sí, está dicho en serio. Verónica Barograf, Ella es diputada, era de la Democracia Cristiana de Rosario. Ahora parece que está con el Frente Renovador, fue mutando. Y dijo algo mientras mostraba unas imágenes, así como hicieron otros que dijeron, este era yo cuando era chiquito, si mi mamá me hubiera abortado, yo ya no estaría acá y no podía haber dormido con mi mamá. Bueno, hay muchos problemas, cosas no resueltas en la infancia. Esta señora, Verónica Barógraf, dijo, antes de la implantación somos como una torta frita. Es educadora sexual rosarina. Y quería comentarles algo de algunas declaraciones que ella hizo en sobre su vida, datos biográficos de Verónica Barógraf, para que no la olvidemos. ¿Por qué eligió la medicina? A mí me gustan mucho las matemáticas, pero también me gusta mucho ayudar al prójimo, aunque sea en un consejo, en una escucha. Eso viene parte del cristianismo y parte de mis padres, que son sumamente solidarios. Me hice un test vocacional y me indicó ingeniera en matemáticas o medicina. La cuestión es que en cuarto año me llevé biología por Aragana, estudié todos los huesos del cuerpo humano y dije, esto es lo mío. Y así fue como arranqué medicina. La gente me decía que iba a perder la fe cuando encuentre que el ser humano está hecho de química, de células, de tejidos, que funcionamos por cuestiones biológicas y nada que ver. Descubrir el misterio del hombre lo hace más criatura y habla de su creador. El hombre es un ser extraordinario y cada uno tiene una originalidad. La profesión te pone en evidencia y te pone delante de la debilidad humana, porque no hay cosa más vulnerable que una persona enferma o discapacitada. La carrera te brinda todo para estar al servicio de la gente y ayudarla a vivir mejor. En otro desarrollo, ¿no?, de la nota, dice, respecto al tema de habitual polémica como es el del aborto y todo lo que ello conlleva, expresó, el aborto es violencia de género, porque abortan las mujeres y no los varones. Además, el aborto beneficia al varón, porque ella lleva en su conciencia el aborto, pero el varón borra en su conciencia las huellas de su responsabilidad. Y agrega, mientras estamos preocupados por la identidad de los nietos sustraídos durante la represión, no nos importa la identidad de los niños que se hacen hoy por fecundación asistida, óvulos comprados, semen comprado. Los pibes no van a saber nunca de dónde vinieron, no van a saber quiénes son sus padres biológicos. Verónica Barógraf, diputada. Vergüenza. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Como quieras, si no, si está grabado, lo ponemos después. No, no está grabado. Nico puso cara que no. El pueblo está en la carpintería San Lloré 858 y sí. La entrada está a 250 pesos y 200 para estudiantes y jubilados. Bien. Y Luis Ernesto llega vivo, eso esperemos. Sí, por favor. Es los lunes a las 21 en el extranjero Valentín Gómez 3378 y lo mismo, 250 y 200 pesos para estudiantes y jubilados. Bien. Y las y otras la última gratis. Que tengo para recomendar es Vigilante. Bueno, quedan 2 minutos para las 10. Bueno, sí, sí. Brevísimo, entonces anduvimos por allá por el comienzo del programa conversando con Fernando Tevele sobre cómo recortan en los medios vecinales, como si eso fuera realmente un problema de economía, sí, para la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más estuvimos? Entrevistamos al diputado Sergio Whisky para hablar sobre sus dos proyectos de despenalización, de legalización del aborto. Dice mucho, mucho en su proyecto legal. Además de acompañar el de la campaña. Al de la campaña, exactamente. También estuvimos hablando con Sol, que es integrante de Hagamos lo Imposible y la red de tratas del Bajo Flores y Lugano, con donde tratamos de entender un poco lo que le sucede a estas chicas muy jovencitas que están en esa zona y que están siendo tomadas por las redes de tratas. Por último nos acompañó Tamburrano. Ricardo, ¿sí? Tamburrano. Ricardo Tamburrano. No. Mucha R tiene Ricardo Tamburrano. Trabalengua. Y por supuesto esa mirada sobre los medios tradicionales y sobre el discurso hegemónico, y fundamentalmente. Sí. En fin. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Nos vemos.